right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. We like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. On the plans, get moving with the bass low. Don't call me right behind us when we say so. Let's go. Music. Arroba FM te conecta. Je donne amour, I don't wanna be friends.

Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua, Gobierno de México. Psicodelia. Smart Music. New Beat. @FM Hashtag te conecta. Change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. You know I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why. Don't be shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quisiera verte. En una foto te vi y me dieron ganas de comerte. Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte, pero me matan las ganas de verte. La curiosidad me mata. Ella es curiosa, una nena estudiosa. A la otra ya la tiene furiosa. La bañera ya la pone espumosa. Yo la juego y se la dejo jugosa. Posa, yo la retrato y le pongo la esposa. Marihuana de flores, ella no quiere rosa. Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza. Te ves hermosa, a mí me dio con verte, pero de frente. Yo sé que eres diferente. Yo chequeé su expediente y no tiene antecedentes. Qué bien, te ves tu mirada, no miente. Llama si te caliento. Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente. Hablarte no me atreví. Sé que conmigo no pueden verte. Se dice por ahí, lo que no mata te hace más fuerte. Si vuelvo hice y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo. Hace tiempo tengo ganas de tocarte y es que tu arrebato me tiene loco. Y cuando veo tu foto me desenfoco. Dicen que estás loco lo de nosotros y no saben lo que pasa cuando te toco. Y quiero repetir, encima de mí quiero volverte a sentir. La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Oye, es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos. Yeah, yeah, yeah, yeah. La voz favorita, baby. Yeah, you will, yeah, you will. Mike Towers. Dímelo, cero. Yes, yes, yes, yes. Lelo, ya sí. Yeah. Flow Music. Dynamic Record. Arroba FM 97.9. Tu energía. I see you calling. I didn't wanna leave you like that. It's 5 in the morning. Yeah, yeah. 100 on the dash. 'Cause my wheels are rolling. Conecta con tu música. Estrella. Vibraciones. Arroba FM. The best of pop music. She take my money. Well, I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town. That digs on me. Gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl. baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Fars, girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psychic told me she have an ass like Serena, Trina, Gina for Lopez. Four kids, and I gotta take all they badass to show this. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the Benz, they all got a pin. We all went to den, and then I had to pay. If you fucking with this girl, then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to fuck with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. She got one of your kids, got you for 18 years. I know somebody paying child support for one of his kids. His baby mama car crib is bigger than his. You will see him on TV any given Sunday. Win a Super Bowl and drive off in a Hyundai. She was supposed to buy your shorty Tyco with your money. She went to the doctor, got lipo with your money. She walk around looking like Michael with your money. Should've got that insured Geico for your money. Money. If you ain't no punk, holla, we want prenup. We want prenup, yeah. It's something that you need to have. Cause when she leave your ass, she gon' leave with half. 18 years, 18 years. And on her 18th birthday, found out it wasn't his. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas, Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas, Get down, girl, gon' head, get down, Get down, girl, gon' head, get down. You don't want a dude to smoke, but he can't buy weed. You go out to eat, he can't pay, y'all can't leave. His dishes in the back, you gotta roll up your sleeves. But while y'all washing, watch him. He gon' make it to a Benz out of that Datsun. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he mopping floors, next week is the fries. So stick by his side. I know his dude's ballin', and yeah, that's nice. And they gon' keep calling and trying, but you stay right, girl. And when he get on, he leave your ass for a white girl. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. Let me hear that back. Festeja este Halloween y Día de Muertos con arroba FM. Hashtag te conecta. Fast asleep, you're still on the phone just to hear me breathe. On repeat, quien lo diría, que se podía hacer el amor por telepatía. La luna está llena, mi cama vacía. te conectamos en un solo clic. Through your phone. www.arroba.fm. Hashtag te conecta. Te conectamos este Halloween con los mejores estrenos. La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad. Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada. Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos. Cámara de Diputados, 65ª Legislatura. Terminar con abusos de poder e impunidad de servidores públicos y garantizar el derecho del pueblo a decidir si está de acuerdo con el trabajo del presidente de la República o revocar su mandato. Con esta meta, en el Senado se aprobaron por consenso las leyes federales de juicio político y de revocación de mandato. Construimos así un sistema democrático con activa participación ciudadana en la que se evita corrupción e ineficiencia. Senado de la República. 65ª Legislatura. Estamos en Facebook como arroba FM. Dale like. Comparte. Conéctate. Ella es una bandolera que le gustaba la calle. Todos los fines de semana de fiesta, ahora no le copia a nadie. Le tiran al DM, todo esto lo ignora porque ella no está sola, yeah. Ya sé cuál es tu zona, sigue siendo la misma, la disco la controla, yeah. Y yo, no cambio esa nena. Estoy puesto pa'l problema. Vamos pa' la disco si quieres guayajar. En una esquina me perrea. La baby suelta conmigo janguea. Una chimbita bandolera. Si tiene tres en baja se batea. Lo que no sabe lo googlea. Está dura por la red. Tiene explotado el DM. Lo que no saben es que está montando mi BM. La recojo todos los jueves. El partícito le llueve. Tiene malicia de los 19. Tiene explotado el DM. Lo que no saben es que está montando mi BM. La recojo todos los jueves. El partícito le llueve. Tiene malicia de los 19. Y yo, no cambio esa nena. Estoy puesto pa'l problema. Vamos pa' la disco si quieres guayar. Yo, no cambio esa nena. Ni por más buena que sea. Vamos pa' la disco si quieres guayar. La conocí en Navidad, fue mi regalo de Santa. Nos vamos de party, firma de relación. En la calle nos tiran y muchas cosas se hablan. Me tienen envidia, estoy con la más diabla. Salimos de la disco, se seme con el sol. Nos dejamos llevar, bailamos reggaetón. Que se jo, ella le ha dado, que se jo. Si le tiran la vida no le para bola. Así que mueve esa copa, como toda una señora. Que se jo, ella le ha dado, que se jo. Si le tiran la vida no le para bola. Así que mueve esa copa, como toda una señora. Yo, no cambio esa nena. Estoy puesto pa'l problema. Vamos pa' la disco si quieres guayar. Que se jo, ella le ha dado, que se jo. Si le tiran la vía no le para bola. Así que mueve esa copa, como toda una señora. Que se jo, ella le ha dado, que se jo. Si le tiran la vía no le para bola. Así que mueve esa copa, como toda una señora. En compañía de arroba FM. Hashtag te conecta. I'm not prepared for the future. So many things that I just don't know. I cut my hair, bought a new shirt, new pair of shoes, and it's time to go. I finally found an apartment. Signed a lease on a car this month. I can't go back to the start now. Time doesn't slow down. I'm on my own. Guess my childhood is over now. I'm taking down my posters and I'm putting all my things inside a box into a toaster. That's my closest thing to closure. I can't stop this roller coaster. I'm not ready to get older. I'm not ready to get older. Guess my childhood is over now. I'm taking down my posters and I'm telling all my friends we'll get together next October. That's my closest thing to closure. I can't stop this roller coaster. I'm not ready to get older. I'm not ready to get older. Be 20, now 30 don't seem so far away. I know I gotta make a little money, then maybe find somebody to call my own. I'm telling all my friends we'll get together next October. That's my closest thing to it's over. One day I'll be buying posters for my kids, just like my parents did for me. It's never over. They'll grow up and soon enough they'll wish the time would just move slower. I'm not ready to get older. I'm not ready to get older. Yes, my childhood. Prepared for the future. So many things that I just don't know. I cut my hair, bought a new shirt, new pair of shoes, and it's time to go. Arroba FM. Te conecta con diferentes corrientes. For you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. You moved on really easily. Arroba FM. The main pop music frequency. Transmitiendo totalmente en vivo en 24 ciudades simultáneamente en www.arroba.fm. Encuéntranos en Facebook como Arroba FM. Dale like y comparte. En Instagram, Arroba FM. Descarga nuestra app para iOS y Android. Encuéntrala como Arroba FM. La estación juvenil que une a México. Arroba FM. Hashtag te conecta. By myself, seen this show like a thousand times. It's a side effect, loneliness without no reply. In my mind, I just keep pretending it's a big ol' lie, big ol' lie, big ol' lie. Dancing on the table, city full of angels. Dreams are diamonds and gold. All different faces, ones I used to hate. I miss them now that they're gone. Like this, all I know is what I should have said. In the life I've lived, all the things I wanna do again. When the silence sings, swear I'll never let a day go by, day go by, day go by. Arroba FM. Hashtag te conecta. Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar. Regalarte las estrellas en una caja de cristal. Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. dulce y estrenos de temporada en arroba FM. Hashtag te conecta. Yo que estaba tan tranquila, fue el tequila el que me puso a pensarte. Sé que no debí, pero hoy bebí, no me aguanté. He vuelto a llamarte. No debí mezclar alcohol con lo que siento. No debí extrañarte en este momento. Lo digo aunque me mate el arrepentimiento. Que tus besos no se me olvidan. Memoria, hasta justo antes de conocerte. Me prometí no llamarte otra vez. Canté todas las palabras en inglés, baby, para olvidarme de ti. Pero después me arrepentí. No debí mezclar alcohol con lo que siento. No debí extrañarte en este momento. Lo digo aunque me mate el arrepentimiento. Que tus besos no se me olvidan. Halloween y Día de Muertos. Arroba FM. Hashtag te conecta. Me cansé de relaciones, no quiero más presiones. Por más que me critiquen, me tiene sin cojones. Papi, me puse mamá, mi lo sabe colón. Me perre en Miami. Qué chimba se siente. Hacer el amor como y que quede entre nosotros. Tú eres mío sin papeles y así cero corazones rotos. Hacer el amor con otro y que quede entre nosotros. Tú eres mío sin papeles y así cero corazones rotos. Mamacita, estás solita. On the drums. The main top music frequency. Arroba FM. Hashtag. Te conecta. This dream that wakes me from my slumber. How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. This is the sound. Rushing water flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter calling out your name. This is the sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water. I'll see my shrink on an analyst's couch. Hit me with a hammer and I'll say, ouch. What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water. En Arroba FM, te conectamos este Día de Muertos con los mejores estrenos y promociones. Arroba FM, hashtag te conecta. Discover me, discovering you. leave to find it'll never let your head hit the bed without my hand behind it. You want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. I take all your big plans and break them. This is bound to be wild. Your body is a wonderland. Your body is a wonder. I don't use my hands. Your body is a wonderland. I never speak again. I never use my hands. Damn, baby, you frustrate. Like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you. And baby, my heart could still pull as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. All but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind. No te quedes fuera este Buen Fin. Anuncia tu producto o servicio en arroba FM. Aprovecha nuestras promociones en planes de publicidad al precio más bajo. Te ayudamos con el mejor plan de publicidad para tu emprendimiento. Conéctate y vende a lo grande este Buen Fin con arroba FM. When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter to tell me what to do. You skipped my avenue when you said you were passing through. Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you. You would do the opposite of what you said you'd do, and I'd end up more afraid. Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. So if you really wanna know, when I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no. Cause I'd never treat me this shitty. You made me hate this city. And now I'm talking about you only. And never told anyone anything. Cause that's just embarrassing. You are my everything. Arroba FM 97.9. Te conectamos sónicamente, temáticamente, personalmente. XHEBC. Transmitiendo con 6000 watts de potencia en Ensenada, Baja California, México. Avenida Ryerson 724-3, zona centro. Teléfono 646-1783-979. Código postal 22800. Arroba FM. La estación juvenil que une a México. De manera histórica, el Tribunal Electoral emitió sentencias que permitieron integrar la Cámara de Diputados y el Congreso de Nuevo León de manera paritaria, 50% mujeres y 50% hombres. El Congreso de la Ciudad de México estará conformado mayoritariamente por mujeres y en el Estado de México se alcanzó la cifra inédita de 37 mujeres. El Tribunal Electoral refrenda su compromiso con la participación política de las mujeres. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 25 años protegiendo tu elección. La reforma judicial es para ti. Juzgadores mejor preparados, sensibles a los problemas de las personas. Tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo. Defensores públicos, verdaderos abogados del pueblo. Justicia digital más ágil. La reforma judicial más importante en los últimos 25 años está en marcha. Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Psicodelia. Smart Music. New Beat. Arroba FM. Hashtag. Te conecta. Ella ya no le motiva salir. Quedó traumada. Todavía piensa en ese infeliz. Sus amigas la sonsacan a llevársela para la calle. A que se despeje y olvide de una relación tóxica acaba de salir. La convencieron y se arregló para ir. Again. Fuck. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Para allá, donde ponga música y ajuca y botelleo. Y se va pa' la calle en busca de un angueo. Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo. Pero ya, ya. Ella llegó depresiva, pero le pusieron tusa. Ay, se soltó y se desabotonó la blusa. Se le pegó en la juca y de la botella abusa. Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa. Le da pa' abajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. No quiere saber de compromiso. Y que se muere el cabrón que daño le hizo. Soltera. Se va pa' la calle en busca de un jangueo. Para allá, allá, donde ponga música y ajuca y botelleo. Se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo. Para allá, allá. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Se va pa' la calle en busca de un jangueo. Para allá, allá, donde ponga música y ajuca y botelleo. Se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo. Para allá, allá. Mindset. Arroba FM. Hashtag. Te conecta. Y cuando sientas que no puedes más, que no encuentras la salida, No la busques en el mismo bar o en la página amarilla. FM 97.9. Es como tú quieres. Ella es una dance freak. Como ella se mueve, ella es una caliente. Ella es una dance freak. Como ella se mueve. Ella es una dance freak. Baila como una rebelde. Ella es una dance freak. Porque el corazón le duele. Ella es una dance freak. Una dance freak. Yeah, yeah, yeah. Dámelo, say, baby. Gabi Metallico. Yeah, Kenny. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, FM. Te conecta con tu música. Estrella. Vibraciones. Arroba FM. The best of pop music. Hasta luego, de esas canciones solo vente. Tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver. Te mata mi estilo y eso yo lo sé. Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam. Baila que no te he visto, pam, pam, pam, pam. Porque tú eres lo que yo soñé. No perdamos el tiempo, pam, pam, pam, pam. FM 97.9. Tu energía.